La metamorfosis es un proceso que la oruga experimenta transformándose en algo hermoso. ¿En qué? Mariposa. En mariposa, ¿verdad? De ser un insecto pesado, un insecto feo, si así lo quieren decir, un insecto lento, la oruga se transforma a través de esa experiencia en una mariposa delgada, bella y voladora. ¿Saben ustedes que hay algunas mariposas que cada año vuelan más de 3.000 millas? ¿Cómo sucede este milagro de que una oruga que es tan lenta y pesada se convierte en un insecto tan bonito, tan liviano, que es capaz de volar tan grandes distancias? Estamos hablando en kilómetros, más de 4.800 kilómetros. Una pequeña mariposa. Bueno, esto sucede a través de una especie de muerte que atraviesa esa oruga para poder transformarse en algo completamente nuevo. Lo mismo sucede en cierto modo con las personas. Con las personas que ponen su fe en nuestro Señor Jesucristo. Es tan profundo el cambio que Dios hace en las personas que ponen su fe en Cristo, que incluso Dios le llama a eso conversión, porque se convierten literalmente en nuevas personas. Una nueva especie espiritual surge en la vida de una persona que pone su fe en nuestro Señor Jesucristo como único Salvador. Hay, específicamente hablando, tres cambios que suceden en una persona que pone su fe en Cristo. Y con base en el pasaje que tengo aquí delante mío, que es Gálatas capítulo 2, versículos 19 y 20, hoy voy a hablarles precisamente de eso, de los tres cambios de la fe, de los tres cambios que experimenta una persona que pone su fe en Cristo. Tres cambios transformadores. Mi objetivo es que al final de esta enseñanza usted sea capaz de comprender la magnitud del cambio espiritual que sucede en una persona que ponga su fe en Cristo de la manera correcta. La gente, no sé si se han ustedes dado cuenta, pero la mayoría de la gente cree que convertirse en cristiano bíblico es un cambio de religión. Así lo entiende la gente. Mucha gente dice, ah, ya se cambió de religión, o yo no me quiero cambiar de religión. Así entiende la gente a nivel social, sociológicamente, hacerse cristiano se interpreta como un cambio de religión. Pero cuando tú vas a la Biblia y estudias lo que ella tiene que decir acerca de esa experiencia, te das cuenta que ese cambio es muchísimo más profundo y más alto y más amplio que un simple cambio social de religión. Es un cambio muy transformador de materia espiritual. Así lo presenta la Biblia. Entonces, ¿cómo es que una especie, una persona, se convierte en alguien completamente diferente a través de esta experiencia? Bueno, porque cuando una persona pone la fe adecuadamente en nuestro Señor Jesucristo, esta persona va a experimentar tres grandes cambios. Un cambio que llamamos la justificación, es lo que llamamos un cambio alto. Luego, un cambio profundo. Un cambio profundo es lo que llamamos un cambio de muerte. Y luego, un cambio amplio, que es un cambio de vida. Esos son tres grandes cambios que voy a explicar hoy a través de esta enseñanza con base en este pasaje. Un cambio respecto a la justicia, respecto a la muerte y respecto a la vida. ¿Están listos? Tres grandes cambios que ocurren por causa de la fe en Cristo. En la enseñanza anterior de esta serie, yo les expliqué por qué es muy mala idea seguir insistiendo en la justificación por medio de las obras. Es de hecho un grave pecado por varias razones. Ahora vamos a enfocar de ver lo negativo a ver lo positivo. Los cambios que ocurren en una persona que abraza la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo impacta esto su vida? Y como ya dije en primer lugar, el primer cambio que ocurre en la vida de una persona que pone su fe en Jesucristo es un cambio alto. Y lo llamo un cambio alto porque la fe en Cristo trae un cambio de estatus en una persona delante de Dios en su corte celestial. Allá en el cielo donde Dios gobierna, hay una especie de templo donde se celebran juicios. Y en esa presencia alta de Dios, cuando una persona pone su fe en Cristo, allá delante de Dios en el cielo sucede un cambio de estatus, en donde uno que es considerado pecador es declarado justo delante de él. ¿Me entienden? Este es el primer cambio que ocurre a causa de la auténtica fe. Quiero que observen o escuchen nada más Romanos capítulo 10. Les voy a leer Romanos capítulo 10, versículo 10. Oigan, dice: porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia. Este versículo está diciéndonos que cuando una persona cree en Jesucristo de la manera correcta, hay un cambio en esta persona en relación con su estado de justicia. Entonces, el primer cambio que ocurre en la vida de una persona que pone su fe en Cristo es un cambio con respecto a la justicia. ¿Está claro? Con el corazón se cree para justicia. Entonces, cuando una persona cree en Cristo, esto resulta en que la persona recibe gratuitamente los méritos de justicia de Jesucristo. Yo les he dicho, es como si tomaran todos los méritos de Jesús y los depositaran en la cuenta de banco espiritual de un pecador que no tiene mérito, sino lo que tiene es pura deuda espiritual. ¿Recuerdan cómo dice el Padre Nuestro en una de sus apariciones en los evangelios? Perdónanos nuestras deudas, porque es una forma de interpretar el pecado delante de Dios, una deuda con la justicia divina. ¿Está claro? Pero por causa de los méritos de Cristo, cuando una persona pone su fe en Cristo, Dios toma los méritos de su Hijo y se los atribuye a la deuda para cancelar esa deuda, y todavía hay un superávit de justicia a favor de un pecador arrepentido. Pero no todos los tipos de fe producen esta justicia, porque hay muchas formas de creer. ¿Cómo puede una persona estar segura que ha creído de la manera correcta en Cristo para asegurarse que ya goza del beneficio de la justicia? Porque mucha gente tiene fe, prácticamente toda la gente tiene fe. En términos generales, cuando decimos fe, nos estamos refiriendo a creer en algo que no podemos garantizar al 100%. Pero ese tipo de fe, esa definición de fe es muy general. Cuando la Biblia habla de la fe que justifica, con el corazón se cree para justicia, ¿de qué creer está hablando la Biblia? Si tú vas, por ejemplo, a la India y ves cómo ellos tienen millones de dioses, ellos también tienen fe, ¿sí o no? Y son sinceros muchos de ellos y son apasionados. Hay gente que en todas las religiones, cristianas y no cristianas, tienen experiencias de fe muy intensas, que les dejan memorias muy bonitas según su propia experiencia. Pero eso no garantiza que la fe de ellos es una fe que se conforma al estándar que Dios ha establecido. ¿Cuál es la fe que produce justificación y cuál no? Bueno, hoy voy a explicar eso en primer lugar. Cuando estamos hablando de la fe que justifica, he de decir en primer lugar que la fe que produce justificación no es dos cosas. ¿Están listos? En primer lugar, la fe que justifica no es solamente conocimiento intelectual. Como ya hemos dicho antes, Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico!, dice esta versión. También los demonios lo creen y tiemblan. Los demonios saben quién es Dios, saben quién es Cristo, lo reconocen como el Santo de Dios cuando lo ven. Pero eso no lo salva, ¿o sí? Porque creer en Dios de esta manera intelectual es solamente informativo, pero no es transformador. Los demonios no experimentan ningún cambio con creer que Dios existe. ¿Está claro? Así que conocimiento es bueno, pero no es suficiente. Fe intelectual no es la fe que resulta en justificación. Segunda cosa que no es la fe que justifica, lo que llamamos fe temporal. Casi toda la gente cree y se encomienda a Dios para las pruebas de esta vida. Y cuando las personas experimentan una gran necesidad, ponen su fe en Dios y muchas veces en su misericordia, Dios les concede a ellas las cosas que le piden. Estamos hablando de poner fe en Dios para los asuntos temporales de esta vida. Incluso hay mucha gente que cree en Cristo, pero de esta manera. Por ejemplo, hay gente que cree en Cristo cuando está en medio de una gran enfermedad. Le dicen, Señor Jesús, yo te pido que me des otra oportunidad y que me cures. Y hay veces que el Señor se los concede en su misericordia. El problema es que cuando termina la enfermedad, termina la fe también, porque era una fe para una prueba de salud. Cuando se recupera la salud, ya no hay necesidad de esa fe. O si es una gran deuda que tiene ahorcada financieramente a la persona pone su fe en Cristo para que lo ayude a salir de esa deuda y el Señor le muestra su misericordia y le saca adelante de la deuda. Cuando termina la deuda, la persona ya no tiene necesidad de seguir creyendo porque ya consiguió lo que esperaba. Esta fe es buena. ¿Está claro? Es una fe buena porque sí nos sirve y debemos de acercarnos a Dios en medio de nuestras necesidades. Pero como las necesidades son temporales, este tipo de fe empieza y se acaba según la necesidad va cambiando. No es una fe que tiene un impacto eterno, ¿me doy a entender? Sino que es una fe intermitente para asuntos temporales de esta vida. Pero los problemas del pecador trascienden mucho más allá de esta vida, sino que son de naturaleza eterna, porque si no resolvemos nuestro problema de pecado, entonces vamos a morir eternamente, aunque en esta vida tal vez recuperas tu salud, seas libre de deudas, resuelves tu problema matrimonial y cualquier otro asunto temporal. Dios te ayuda en lo temporal, pero no te acercaste a Él correctamente para resolver tu problema eterno. Y por lo tanto, aunque gozaste del favor de Dios para asuntos de esta vida, no lo hiciste para la justicia que te libera de la condenación eterna. Entonces, este tipo de fe, tanto la fe intelectual como la fe temporal, siendo buenas, son insuficientes. Entonces, ¿qué es la fe que produce justificación según la Biblia? Bueno, la fe que sí justifica según la Biblia, los teólogos la llaman una fe que cumple con tres condiciones. Las palabras domingueras que ellos diseñaron fueron la fe que tiene noticia, ascensus y fiducia. Me dejaste en la misma, ¿verdad? Ok. Que en español sería conocimiento, consentimiento y confianza. Yo expliqué esto con más detenimiento hace un tiempo, pero esto es un buen repaso para los que aquí estuvieron. Explico. La fe que justifica delante de Dios es una fe que en primer lugar comprende conocimiento, comprende quién es Jesús en verdad y qué es lo que Él hizo para pagar por mis pecados. Yo tengo que entender los hechos reales de lo que Jesús hizo. ¿Me doy a entender? Eso es conocimiento. Segundo componente de la fe auténtica que justifica es consentimiento. Una cosa es comprender algo y otra cosa es aceptar que es verdad. Entonces, en segundo lugar, no solo debo de comprender quién es Jesús y qué hizo por mí, sino que debo de aceptar que es cierto. Debo aceptar que Jesús es quien dice que es y debo aceptar que es verdad que lo que Él hizo lo hizo. Pero la fe que justifica es, además de conocimiento y consentimiento o aceptación, en tercer lugar es confianza. Es confianza. No solamente es que yo comprendo algo, acepto que es real, sino que además yo tengo que apropiarme del beneficio de eso. Porque saber que algo es cierto y que algo es real no es suficiente. Yo tengo que hacerlo mío a través de la mano de la confianza. Es la confianza lo que Dios le ha dado al ser humano. Es el recurso a través del cual nos apropiamos de lo que Cristo ha hecho por los pecadores. En el conocimiento comprendo que Jesús es Dios hecho hombre que vino a morir para salvar a los pecadores. Eso es conocimiento, comprendo los hechos. En el consentimiento o aceptación, acepto que es verdad, que eso no es un cuento. Yo ya lo entendí, pero acepto que sí sucedió, que sí existió un hombre llamado Jesús, vino, murió y que era Dios, que ascendió al cielo y que su muerte paga los pecados. Acepto que Cristo murió por los pecadores. Pero en el tercer paso, en la confianza, la diferencia es esta, en donde yo digo, ok, Cristo no solo murió por los pecadores, Cristo murió por mí. Y yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Eso es poner mi confianza y dejar de confiar en cualquiera cosa que yo esté confiando para mi justificación eterna, sean mis buenas obras, mi religión, mi ética, mi moralidad, mis méritos, todo eso, en lugar de seguir confiando en eso, dejo mi confianza en eso y transfiero mi confianza y descanso en nuestro Señor Jesucristo y sus propios méritos. Es decir, transferir mi confianza en mi capacidad para justificarme delante de Dios y descansar toda esa confianza en la persona de Cristo y en la obra de Cristo. Es una transferencia de confianza a Cristo y su muerte y su resurrección como lo único suficiente para que yo sea justificado. Lo voy a ilustrar a través de esta manera. Hace muchos años yo vi una película que se llama El Mago de Oz. ¿Alguien la vio? Es una historia de Dorothy. Dorothy va por el camino amarillo y se encuentra al espantapájaros, que es un tonto y no tiene cerebro, pero quiere encontrar uno. Y luego se encuentra en el camino al león, que es un cobarde y no tiene valor. Así que anda buscando el valor porque él es el león y qué vergüenza, ha perdido su valor. Y también encuentran al hombre de hojalata que no tiene corazón, por tanto no puede amar. Pero ellos han oído la historia del Mago de Oz y dice la canción, sigue el camino amarillo, sigue el camino amarillo, vamos a ver al mago, al mágico Mago de Oz. Porque el Mago de Oz tiene el poder para darte lo que buscas. Y de eso se trata toda la historia. Es una historia, es una película que tiene yo creo casi 100 años. Bueno, yo vi la película y entendí su mensaje. Y al final encuentran el Mago de Oz y resulta que no era lo que decía, que era un farsante y no daba nada. Y en el proceso, el cobarde muestra valentía, el tonto muestra inteligencia y el otro muestra sentimientos. Es simplemente un cuento. ¿Entendieron la historia? Ya no la echaste a perder, Luis. Ahora ya no la voy a ver. Ok, sí. El Mago de Oz, yo comprendí su mensaje, pero es ficción, eso no es cierto. ¿Me entiendes? Yo comprendo, pero yo no acepto eso como verdad. Es simplemente un cuento. Mucho menos yo voy a confiar en el Mago de Oz. ¿Está claro? Es simplemente un cuento, yo lo comprendí con mi mente. Después vi otra película. Esta otra película se llama Pearl Harbor. Quizás alguno la vio. Y es una película donde se narran los hechos de cómo Japón ataca a los Estados Unidos en las islas de Hawái, en el puerto de Pearl Harbor, y en un solo día mata a más de 2,000 personas en un ataque traicionero. Cuando yo vi esa película, comprendí los hechos. Yo no sabía qué había pasado, nomás sabía como que había oído, pero cuando vi la película, oh, que ya comprendo qué pasó. Entonces, no solo comprendí el mensaje de la película, sino que acepto que eso es histórico, que es verdadero, que eso en realidad sucedió, que en realidad hay un lugar que se llama Pearl Harbor, que sucedió en los 40s. Todo eso es histórico, es verdad. Acepto su realidad. Pero yo no confío que lo que hicieron allá en Pearl Harbor de algún modo me beneficia hoy, ni me va a ayudar en el futuro el día del juicio. ¿Está claro? Así que aunque tengo conocimiento y consentimiento en la verdad de los hechos, no tengo confianza en eso para ningún beneficio personal. Hay otra película, esa película se llama Inquebrantable. Si no la has visto, te la recomiendo. En esta película, Josh McDowell, un famoso conferencista, cuenta su historia. Se relata cómo en cierto lugar de los Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, nació y creció en un ambiente muy difícil y después, a través de mucho sacrificio, ese joven se abre camino, llega a la universidad y conoce a ciertos cristianos, pero les agarra aborrecimiento por andar enseñando mentiras, dice él. Hasta que conoce a una cristiana de la que él le gustaba de burlarse públicamente y entonces ella lo desafía a él, que si él de veras cree que el cristianismo es una mentira, entonces que lo demuestre científicamente, como se debe de hacer y no nada más insultando gente. Y ya no les voy a contar más, pero al final de la película sale Josh McDowell. No solo entiendes lo que es esa historia y aceptas que está basada en hechos reales, sino que al final aparece Josh McDowell y dice, yo viví esa historia, yo la viví, esa es mi historia, esa es mi historia. En este tercer ejemplo, no solamente existe cierta información basada en hechos reales, sino que es, de hecho, una historia de un hombre, ¿me entienden? Él la vivió, él experimentó todo eso que se cuenta ahí y es suyo esa historia y la comparte. Aquí tenemos la historia de alguien que no solo comprende los hechos acerca de Jesús y sabe que son realidad, sino que los hace propios a través de la fe y su vida cambió. ¿Saben ustedes que Josh McDowell era uno de los enemigos más dedicados al cristianismo y a través del desafío de esa cristiana se convirtió y se ha convertido hasta donde se sabe? Josh McDowell es el defensor de la fe cristiana que le ha hablado a más personas en toda la historia de la humanidad acerca de la fe cristiana. Él ha hablado en las universidades más prestigiosas de todo el mundo a millones de personas. Yo tuve el gusto de conocerlo una vez, todavía vive, y además se fue a vivir a México y habla español. Sí. Entonces, cualquier libro de él es un buen libro, se los recomiendo. Esto nos sirve de ejemplo de cómo funciona la fe que justifica. No solo debes de comprender algo y aceptar su realidad, sino que tienes que hacerlo tuyo. Cuando tú dejas finalmente de confiar en cualquier cosa, cualquier sistema, cualquier religión, cualquier mérito propio, y confías completamente solo en lo que Cristo es, Dios hecho hombre, y en lo que Cristo ha hecho, murió por tus pecados y resucitó para justificarte, cuando tú crees en esto y aceptas a Cristo, entonces experimentas el primer gran cambio. En cambio, allá en lo alto, donde Dios te declara justificado, justificado. Y tú ya has sido justificado por la fe. Dios quiera que sí, que si no lo has hecho, tomes la decisión ya de poner toda tu confianza en Cristo como tu único Señor y Salvador. Pero ese es el primer cambio, el cambio alto que ocurre en el cielo. Pero hay un segundo cambio, este es un cambio profundo. El segundo cambio que ocurre por medio de la fe es literalmente un cambio en el infierno, no en el cielo. Y tiene que ver con la muerte. Fíjense en Gálatas, volviendo a Gálatas capítulo 2. En el versículo 19 dice, pues mediante la ley, yo morí a la ley. ¿Qué es eso de mediante la ley yo morí a la ley? Les tengo que explicar. Según Dios, Él nos dio su perfecta ley para que la cumplamos. Pero la sentencia decía que solamente aquellos que cumplieran la ley vivirían por ella. En otras palabras, para que una persona pudiera justificarse delante de Dios cumpliendo la ley, tendría que cumplirla toda, tendría que cumplirla toda, tendría que cumplirla siempre. ¿Quién cumple toda la ley siempre? Nadie. La sentencia, dice la Biblia, que la paga del pecado es la muerte. Cuando una persona trata de justificarse cumpliendo la ley de Dios, tiene sobre su conciencia una sentencia de muerte si la quebranta. Cuando nosotros nos hicimos ciudadanos de los Estados Unidos, nos preguntaron, ¿estás dispuesto a vivir bajo las leyes de los Estados Unidos y a cumplirlas y respetarlas y lo que dice su constitución? ¿Qué creen que hubiera pasado si hubiéramos dicho, no, yo no? ¿Qué creen que hubiera pasado? Nos rechazan como ciudadanos. Pero si tú quieres ser ciudadano, tienes que aceptar vivir bajo los términos de la ley. ¿Está claro? Bueno, cualquiera que quiere vivir bajo los términos de Dios eternamente va a estar bajo el peso de su ley. La mala noticia es que estamos tan corrompidos nosotros que no cumplimos la ley. Y la sentencia de Dios para los que no cumplan su ley es la muerte. Es la muerte. ¿Se acuerdan qué le dijo Dios a Adán cuando estaba en el jardín? Si comes del fruto del árbol que yo te dije que no comas, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Había sentencia de muerte sobre la desobediencia, ¿sí o no? Desde el principio. Bueno, entonces, el efecto de nuestras desobediencias en cuestión de tiempo va a ser la muerte. Ahora bien, quiero llevarlos a un pasaje que está en Romanos 7, por favor. En Gálatas, dos libros atrás, encuentran Romanos 7. Después de, antes más bien dicho, de Gálatas está 2 Corintios, 1 Corintios y Romanos. En Romanos 7 se nos agrega información importante respecto a este asunto de la muerte. Leo de Romanos 7, versículos 1 al 3. Dice, ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. ¿Que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Es decir, si yo me he hecho ciudadano de los Estados Unidos, ¿hasta qué punto puede la justicia de los Estados Unidos obligarme a obedecerla mientras viva? Si me muero, ¿a qué me obligan? ¿Me voy a entender? Ya no tiene poder la ley de los Estados Unidos sobre mí el día que yo me muera. ¿Por qué? Porque ya no la puedo cumplir. Ya morí. Ok, aquí se nos está hablando no de la ley de los Estados Unidos, de la ley de Dios. Ahora sigo leyendo en el versículo 2 de Romanos 7. Nos da un ejemplo. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. 3. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Una mujer está casada por la ley. Y entonces va y se mete con otro hombre. ¿Cómo se le llama eso? Adulterio. ¿Correcto? Escenario número 2. Una mujer está casada. Su esposo muere y ella se junta con otro hombre. ¿Es eso adulterio? No, porque ahora ella es viuda y se puede volver a casar con el que quiera. ¿Está claro? Sí. Independientemente de cómo ella se sienta. Yo he conocido personas que enviudaron y dicen, no, es que cortejar a otra persona, casarme, me siento como infiel, como adúltero. aunque yo sé que soy viudo o viuda, no soy, pero así se siente. Pero no importa lo que sientas, ¿me doy a entender? Hay otros, por el contrario, que están casados y dicen, pero yo no la amo. Pero me siento tan bonito, siento mariposas aquí con esta nueva persona. No importa lo que sientas, adulterio, ¿entienden? Esto no es cuestión de sentimientos, es cuestión de la ley. Ok, la Biblia dice que el hombre que está bajo la ley y no la cumpla, muerto es. Pero una vez que el hombre esté muerto, ya no tiene la obligación de cumplir la ley, porque ya pagó su condena. ¿Está claro? Jesucristo vino, cumplió la ley perfectamente. De modo que él no merecía la muerte. ¿Está claro? Él merecía la vida por mérito propio, aunque él mismo era el autor de la vida. Pero en términos legales, Jesús nunca quebró la ley. Así que él no merecía la muerte. Mientras que los pecadores quebraron la ley y por la ley estaban sentenciados a muerte. Jesús toma la muerte que ellos merecían y se la carga. Y él muere a la ley por ellos y muere por causa de la ley. Son dos conceptos paralelos. Jesús muere por el quebranto de la ley de los pecadores, pero al morir Cristo, la ley ya no tiene más poder sobre él porque cumplió su finalidad, impartir justicia. ¿Está claro? Pero Jesucristo transfiere esos derechos, el derecho que él tenía a la vida, la transfiere al pecador y la responsabilidad de muerte la toma en lugar de ellos. De modo que ahora un pecador, al poner su fe en Cristo, ha cumplido las demandas de la ley, ya no tiene por qué cumplir la ley. En ese sentido, él ha muerto a la ley y la ley ha muerto para él. Ya no está bajo el peso de la ley, porque ya pagó lo que la ley exigía. ¿Me di a entender? Parece complicado, y lo es en cierto modo, porque hay un intercambio de roles. El justo muere en lugar del pecador y satisface las demandas de la ley. Les voy a explicar de otra manera para que les quede claro. Imagínense que existe un juez, y un juez conoce un delito que tú cometiste. Él conoce y te persigue mientras es juez. Te persigue y te persigue y te persigue. Y cuando te ve, te acusa y te condena, porque es juez. Pero llega un día en que el juez se jubila, prescribe el periodo de tiempo para perseguirte y el que existía en contra tuya se jubiló. Y ahora, como ya tiene tiempo libre, busca otro trabajo este juez y, como sucede en muchos casos, se encuentra un trabajo de maestro y ahora se va a una universidad y enseña leyes ahí. De carrera él fue juez y fue un buen juez, pero ya no tiene autoridad para seguir juzgando. Ahora solamente le queda para enseñar. Bueno, ese juez es la ley. ¿Me entienden? El día que Cristo muere por los pecadores, la ley se cumple. Él cumplió toda la ley y luego paga las deudas de la ley, de modo que se jubila la ley y dice, bueno, ya cumplí aquello para lo que fui yo creada. Se terminó mi periodo de juicio para los que están en Cristo, porque acuérdense que el que cumple esto es Cristo. De modo para que cualquiera que está en Cristo, la ley ya no es juez. Lo único que ahora la ley funge para el cristiano, que es como maestra. La ley le enseña al pecador qué es lo bueno, qué es lo malo, la justicia de Dios, el carácter de Dios, el estándar de la moralidad que Dios espera de los hombres, pero ya no tiene el poder para condenarle. ¿Por qué? Porque ya cumplió su sentencia en Cristo el creyente. ¿Me doy a entender? Entonces, en este sentido, no es el que el creyente no tiene ley, simplemente que la ley del Antiguo Testamento ya está cumplida. Ahora hay una nueva ley, la ley de Cristo, por así decirlo. estar en la fe de Cristo y agradar a Cristo. Pero no es ganarnos la justicia obedeciendo mandamientos, sino es agradar a Cristo y sus mandamientos. Por eso en el pasaje que se leyó anteriormente, se los recuerdo, está en 1 Corintios 9. Oigan cómo dice el versículo 21 otra vez. Es 1 Corintios 9, 21. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Qué está diciendo Pablo? Hay dos leyes. La ley del Antiguo Testamento, justificación por obras, o número dos, la ley de Cristo. Cristo cumple la ley y por la fe te concede a ti sus méritos. Ahora te da mandamientos para que lo agrades a él, pero no para que te ganes la justicia que se da por la fe. La ley de la fe, dice en Romanos 3, o la ley de Cristo en 1 Corintios 9, 21. ¿Lo voy a entender? Estamos bajo otro tipo de ley. Todavía estamos bajo una ley, pero no es una ley para justificación. Es una ley que nos libera de la muerte que pesaba sobre nosotros. Así que hay un profundo cambio respecto a nuestra muerte eterna. Ya no estamos bajo la muerte que la ley imponía. Hemos cumplido las demandas de la ley en Cristo. Segundo cambio. Y tercer y último cambio. Es un cambio amplio. El primero es un cambio alto en la corte de Dios. El segundo es un cambio profundo que libera del infierno. Y el tercero es un cambio amplio, porque cambia mi presente y mi destino en todas las facetas de la vida, y es una nueva vida. Observen ahí en Gálatas, volviendo a capítulo 2, versículo 20. Bueno, desde el 19 dice: mediante la ley, yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. El que está en Cristo es llamado por la fe no solo a recibir el perdón de sus pecados, sino a una nueva vida literalmente. Por eso cambia una persona que se convierte en cristiana, porque ahora ya no está viviendo para sí misma. ¿Para quién vive? Para Dios. Y el 20, observen lo que dice. En el 20 dice: con Cristo he sido crucificado. Ahora, ¿fue Pablo el que escribió estas palabras literalmente crucificado? No, él no fue crucificado. Él murió decapitado, por cierto. Le cortaron la cabeza por ser cristiano. Pero él no fue crucificado. Entonces, ¿por qué dice mentiras? Dirá alguno. No, no está diciendo mentiras. Él está hablando en sentido figurado. Ser crucificado es lo mismo a morir. ¿Sí o no? ¿Ok? Dice: el que fue crucificado, ¿quién fue? Cristo. Y yo con Cristo he sido crucificado. Entonces, en cierto modo, dice Pablo, yo morí. Pero en cierto modo, todavía no me muero, porque observen en el mismo versículo. Estamos en Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, entonces ya ven, o sea, todavía vivo en la carne, esta vida que ahora vivo, pues ya no la vivo igual. Algo cambió. He muerto crucificado con Cristo, y la vida que ahora vivo en la carne, ¿cuál carne? Pues en este cuerpo, esta vida presente. Algunos tenemos más hueso que carne, ¿verdad? Como yo. Pero está hablando esta vida humana. ¿Me voy a entender? Esta vida, entonces, en cierto modo yo estoy vivo, pero en cierto modo yo estoy muerto. En cierto modo ya no vivo yo. El que vive en mí es Cristo. Este versículo 20, hermanos, lo que dice este versículo es muy profundo. Nos ayuda a corregir dos errores muy comunes con respecto a ser cristianos. Escúchenlos. Número uno, dos errores populares. Este versículo que dice: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, corrige en primer lugar el error de muchos que son cristianos de pensar de que convertirse en cristiano significa agregar a Cristo a mi vida. Yo estoy viviendo mi vida, ahí acepté a Cristo, En mi corazón ya acepté a Cristo, agrego a Cristo a mi vida. No. Lo que está diciendo este pasaje es que, ¿cuál vida? Ya no tienes vida. Tú te moriste, ¿cuál vida? Aquí no se nos está invitando a aceptar a Cristo como un accesorio más dentro de mi paquete donde yo gobierno mi vida. Yo hago con mi vida lo que yo quiera. Cáile Jesús, llégale aquí, acomódate en un rincón, te invito, pero aquí el que manda soy yo. Eso no existe en la Biblia. Lo que dice es, ¿cuál vida? Para empezar, el que quiera ser su discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y entonces, para que tú puedas tener la vida de Jesús, tienes que morir. ¿Estás dispuesto? Cristo no es un accesorio, no es un perrito faldero buscando un rinconcito en tu casita que le dejes tú vivir. No, Él es el Rey. Él es el amo que espera llegar a una casa vacía, donde tú cedes el control. Segundo error común. Este versículo ayuda a corregir el error común de pensar que convertirse en cristiano es recibir los dones de Cristo nada más, pero no a Cristo. O sea, quiero de Cristo el perdón, un don, un regalo. Quiero de Cristo salvación, quiero de Cristo justicia, quiero de Cristo, ¿qué me puede dar Cristo? Gracias Cristo por tus regalos, dame tu cartera, pásame tu carrito espiritual, dame tu negocio, pero tú te quedas allá afuera. Yo lo que quiero es lo tuyo, pero no a ti, no. Este versículo me está enseñando a mí, número uno, yo no agrego a Cristo a mi vida, yo no tengo vida, yo dispongo mi vida como muerte para que Cristo viva en mí. Y segundo, yo no solo quiero los dones de Cristo, pero yo quiero a Cristo mismo. Cristo vive en mí. Por eso, no toda la gente que dice ser cristiana es auténticamente cristiana, porque no se han convertido en verdad. Quieren lo que Cristo les ofrece, pero a Cristo no lo quieren. ¿Me entienden? O quieren acomodar a Cristo en un rincón ahí de su vida, pero ellos seguir haciendo como se les antoja. Entonces, eso es aceptar falsamente a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Pero recuerden, la promesa dice que si con tu boca confesares que Jesús es el Señor y no solo el Salvador, ¿me entienden? 16 veces se le llama a Cristo Señor, perdón, 16 veces se le llama a Cristo Salvador en el Nuevo Testamento y más de 600 veces Señor. ¿Cuál crees que es el énfasis de Él? ¿Entienden? Cristo no quiere venir a ser un lacayo de un amo. Él viene a ser el Señor en el que dependemos completamente. Amén. Y no solamente quiere que nos quedemos con lo que Él puede ofrecernos, sino aceptarlo a Él mismo. Por eso, eso es un cambio profundo. En cierto modo, el cristiano se muere, pero sigue viviendo. Pero ahora deja que Cristo viva a través de él. No sé si tú entiendes lo que estoy diciendo, pero en un auténtico cristiano, Cristo, espiritualmente hablando, vive adentro. Ahí adentro está Jesús, en el poder de su espíritu, espiritualmente hablando. En verdad, Jesús está dentro de los que se convierten, por eso cambian. Cuando la gente estábamos en la escuela, llegaba algunos problemáticos, la secretaria decía, no puedo con este, háblenle a Luis, él sí es un hombre paciente, él, entonces me hablaban a mí, trataba yo como podía con la persona y decía, yo no sé cómo le haces, pero es que eres tan paciente, y yo le dije, no soy paciente, pregúntale a mi esposa, pregúntale a mis hijos, es que ¿por qué eres tan paciente? Es que no soy yo, es Cristo en mí, y dice, no empieces con tus cosas, Luis. En verdad, no es humildad, no confundas humildad con honestidad. No es que yo sea muy humilde, es que es sincero, trato de ser sincero. Luis es desesperado por naturaleza, pregúntale a mi madre, a mi esposa. Cuando tú ves que de mí emana paciencia, entonces no soy yo, es Cristo en mí. ¿Cómo me voy a apropiar de un mérito que yo sé que no es mío? Pero cuando yo muero a mí y digo que Cristo vive en mí, entonces lo que tú ves es a Cristo en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esas son las virtudes de Cristo por su Espíritu. Cuando vemos a eso, decimos, puedo ver a Cristo en ti. En lugar de decirle, ay, hermano, usted es lo máximo. Ay, hermano, usted de veras, si usted aquí sabe amar. No, es Cristo en nosotros el que produce ese fruto. De modo que, ¿por qué tomo un mérito ajeno? Entonces, cuando yo invito a Cristo a subirse al barco, Él solamente acepta subirse si Él va a ser el capitán. Y donde manda capitán, no gobierna marinero. Así que quítese del timón, órale. No, pero es que yo quería ir para... No, quítese. Si usted me dijo que viniera a ser el capitán, pues entonces suelte el timón. Ahí está Cristo. ¿Qué hace el marinero? Pues obedecer al capitán, ¿no? Cristo no es un pasajero de tu crucero. Cristo es el capitán de tu barco. Esa es la diferencia. ¿Por qué quisiera yo, Luis, aceptar a Cristo como un amo? No, hombre, qué aburrido, no, hombre, qué difícil, es imposible, no. Además, yo tengo mis planes, ¿por qué quisiera yo hacer eso? Por dos razones. Observen, Pablo las menciona en el versículo 20. Con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Dos razones. ¿Por qué hiciste eso, Pablo? El cual me amó. Número uno. Y número dos, se entregó a sí mismo por mí. Por eso, mis hermanos. Porque Cristo te amó. Revisa en tu historia la gente que has tenido. Fíjate cómo son los humanos para amar. Tan imperfectos. Contados con los dedos de las manos las personas que te aman bien. Y aún ellas te fallan. Pero Cristo te ama. Te ha amado. Segundo, Cristo se entregó por ti. ¿Tú no entendías los tormentos, la sentencia que pesaba contra ti? Pero estabas condenado. Ya lo expliqué en la enseñanza anterior. Dice, el que no cree ya ha sido condenado, aunque no lo sepa. Bajo sentencia de condenación, y Cristo vino y se sacrificó para librarte de eso. Y mucho después te das cuenta. Eso es amor, hermanos. Cristo se entregó a la vergüenza, a la humillación, al maltrato. ¿Sabes que golpearon a Jesús? ¿Lo golpearon con el puño cerrado? ¿Con látigos de 7 puntas? ¿Con huesos incrustados y metales? ¿Le dieron en la espalda a más no poder? ¿Lo torturaron? ¿Le pusieron una corona de espinas al Señor Jesús? ¿Lo atravesaron con clavos? ¿Le metieron una lanza? ¿Lo apuñalaron en un costado? ¿Le escupieron la cara? Y al final, aún el Padre lo abandonó. Solo en la cruz. ¿De veras no te ama Jesús? ¿Es el resultado del amor y de la muerte sacrificial de Cristo? Por la cual, como dijo Pablo en otro pasaje, el amor de Cristo me impulsa, me constriñe. Eso significa. Entender lo que Cristo hizo por mí es lo que provoca en mí este cambio. Por eso un hombre, una mujer, quisiera poner su fe en Cristo. Por eso un hombre, una mujer que experimenta la auténtica conversión, cambia su vida. El amor de Cristo la cambia. El sacrificio de Cristo le cambia, le hace justa, le declara justa, le libra de la muerte y le llama a vivir una nueva vida para él. Noten cómo Pablo dice las cosas. En el versículo 20 dice, el cual me amó. No dice nos amó, no dice como Juan, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué dice? Me amó. ¿A quién? A mí. Y luego dice, y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Fíjense que todo el versículo está personalizado. Con Cristo he sido crucificado. ¿Quién? Yo. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tú, no me contestes, pero contéstate a ti mismo. ¿Tú ya puedes decir eso? ¿Ya puedes decir, Cristo me ama a mí, se entregó por mí? ¿O solo por los pecadores? Hasta que tú no puedas hacer eso, hasta que tú no hagas tuyo el amor y el sacrificio de Cristo por la fe, tú no has experimentado esa transformación. Pero cuando lo hagas, cuando no solo comprendas y aceptes la realidad de los hechos, sino que los hagas tuyos y digas, Cristo hizo todo eso, no por todos ellos, lo hizo por amor a mí. Cristo me ama y murió por mí. Aunque hubiera sido el único pecador sobre la tierra, él hubiera bajado por amor a mí. Ese es amor. Y por eso una persona cambia cuando entiende el amor y el sacrificio por ella de Cristo. Cuando una persona tiene esa fe, claro que va a cambiar. De ser un sapo espiritual se convierte en el príncipe, en la princesa. En verdad, la gente que no conoce a Cristo no acepta eso, porque ellos no lo han vivido. Ellos creen que eso es imposible. Pero los que hemos experimentado ese cambio sabemos por experiencia. La película Inquebrantable es la historia de un hombre, pero cada uno de los que hemos vivido tenemos nuestra película. Quizás en el cielo se haga, pero lo hemos vivido y nadie lo va a negar. Si tú todavía no experimentas ese cambio, ¿qué esperas? Conviértete. Confía en Cristo. Comprende lo que Él es y lo que hizo. Acéptalo definitivamente y entonces vas a empezar a sentir. Y si tú ya estás en Cristo, Cristo está dentro de ti. Disfrútalo, respétalo, camina con Él cada día, anda contigo, no estás solo. ¿Por qué sigues viviendo con lágrimas en tus ojos, con depresión, con preocupación, como si estuvieras solo o sola? Pues no lo estás. Y si algo bueno sale de ti, ya sabes a quién se le debe. Deja de ser presumido. Oremos. Señor, gracias damos por esta escritura. Nos llena de sabiduría, de reflexión, de emoción. Gracias, Señor Jesús, por amarme, por morir por mí. Yo creo en ti, Señor. Y si alguien entre nosotros que escucha este mensaje, hoy es el día, entonces, que esa persona te acepte, te diga, Señor, yo te acepto, acepto que moriste por mí, que me amas a mí, que sufriste por mí, que resucitaste por mi bien. Acepto tu justicia, acepto tu muerte y acepto tu vida también y quiero vivir para Dios. Solo ayúdame, Señor. Pongo mi confianza en ti como mi Señor y mi Salvador. Muero a mí, quiero vivir, quiero que vivas en mí y vivir para Dios. En el nombre de Jesús, amén.